He decidido, vida de mi vida, que no sigo más con la mentira de decir te quiero sin sentir amor. Porque no todo es mal principio, desde su principio tiene un buen final. Yo lo he comprobado porque el nuestro nunca ha sido la excepción. Es amor lo que vivimos, ¿cuál amor si está dormido? ¿Cuál amor si está perdido? Yo soy el mismo que lloró, aquel que te pidió un día que no te fueras, y algo en la vida me cambió, pero aún sigo siendo yo, y esta vez soy quien deja, me duele tanto, tanto adiós. Cuídate y le dices a mi hijo que perdone lo sufrido, solo quise darte amor, amor, amor, amor que juntos construimos, como chozas y techamos y la brisa lo tumbó. ¿De dónde amor? No tengo amor, me pides luz, no soy la luz, la luz es la luz es...